Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 291, grabado el lunes 15 de noviembre del 2010. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. No habla Brito Man en 8 bits. Me rehúso a hablar encima de una canción de 8 bits cuando estás teniendo un soundtrack de una película y un soundtrack tan bueno y escogiste esa canción. ¡No! También tenemos para acá a Iolios. Mira, entre más rápido nos presentemos, más rápido la va a quitar. Así. Ok. Señoras y señores, este episodio es tan señores especial. Productores, los otros tres geekos votamos que no a esa canción. No, pero es que no sabes que hoy, este día, señoras y señores, tenemos cuatro. Así es, cuatro. Directores hoy, ejecutivos, entonces pudimos comprar un Commodore 64 para poder y hoy hace una mala escogitación de música. Sí, o sea, y lo peor es que le hubiera hecho así, mira, esta. Con solo que no hubiera escogido esa, cualquiera era buenísima. Me preocupa, la música le está afectando, dijo escogitación. Se nos está haciendo demasiado letrado. O sea, que usa muchas letras en las palabras, no deberían de ver. Así es, señoras y señores, hoy estamos viendo la masita de Behavior bailándonos en 8 bits. Ah, no, ¿y qué le baila a ustedes? Sí. Así toda pixeleada. Mira, me recuerda a la Lara Croft en Tomb Raider 1, en PlayStation 1, que ustedes dos quedaban cuadrados en los ojos de verla y verla y la hacían que para un lado, para el otro. Pero imaginando más que viendo. Pero espérame. A ver. Esos eran 32 bits. Te esperamos. Sí, eran 32. No eran 8, sí. Pero igual. Sí, la música no era. Señoras y señores, queremos agradecer súper, súper bien. Hoy hubo así como un ¿cómo se llama? Un hostile takeover del show. Sí. Así que el episodio número 291 de Comics Geekos ha sido patrocinado, ha sido por estos inversionistas extranjeros. Pablo Morales, del Distrito Federal. También nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, también del Distrito Federal de México. A David Garfias Espinosa, desde Milwaukee, Wisconsin. Y Arturo Hernández Lomelí, de Guadalajara, Jalisco. Así que muchísimas gracias a nuestros cuatro productores ejecutivos de este episodio. Don Pablo, al Miguel, consorcio. Don Ángel. No, don Pablo, don Miguel, Arturo. Don David y don Arturo. Ah, David, perdón. Don David. Que es un consorcio internacional. Sí, es un consorcio internacional que este día está haciendo la producción ejecutiva de este episodio número 291 de Comic Geekos. Pueden poner esto ya en su currículum, amigos, que esto vale oro. Por decir que ustedes patrocinaron el episodio que arrancó con música de 8 bits. Y nosotros vamos a continuar entonces este episodio. Recordándoles, amigos, que ya estamos cercanos al fin de año. Por favor, mándenos por correo cuáles fueron los momentos más divertidos de este año, de los episodios de Comic Geekos. Por favor, mándenos qué episodio fue, más o menos el tema, si nos pueden escribir ahí cuál fue el tema que estábamos hablando y en qué minuto y qué segundo empieza, para que nosotros podamos hacer la edición de esos clips y poder tocarlos al final de año y darnos ahí otra reidita recordando esos locuras que hacemos aquí nosotros a veces. También queremos decirles que estamos ya preparando el siguiente concurso. Todavía no tenemos los detalles, pero al tenerlos los vamos a dar a conocer aquí en el show. Y también queremos decirle a nuestro amigo ganador del ¿cómo se llama? Del concurso pasado, que ya está en camino a Josafat, ya está de camino la camiseta, ya la mandamos, así que hey, por favor, pronto nos llega. Mandas una foto ahí con la camisa puesta. Sí, aunque después la pongas de trapeador, pero sí, por lo menos una foto ahí con ya usando la camiseta de los comiquicos. Qué vale. La vamos a poner en el blog. Bleh. Y de veras. Señoras y señores, hoy sí, vamos a arrancar este episodio con... ¿Tenés noticias, verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Con unas cuantas noticias. Noticias. De. Bien, en sincronía. Taking no chances. Hoy que tenemos cuatro cuatro jefes. Especialmente porque habíamos dicho que íbamos a comenzar con correo. No importa. Acordate que... habíamos dicho que íbamos a empezar por correo. Señores productores, todos habíamos dicho que no a esa canción. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó con el curso de teamwork al que fuimos? Esa es la pregunta. A mí me dejaron caer. Yo me tiré para atrás, me cacharon y se apartaron. Espérese. El teamwork. Estamos leyendo noticias, no viendo chicas. Pues sí. Bu. Mira, pues ese teamwork no nos ayudó en nada. Como no, y nos peleamos juntos. Nos ponemos de acuerdo en eso. Sí. Aprendimos a odiar. All right. Como el Anti-Care Bears, ese curso. Ya anunciaron el nombre de la nueva película de Wolverine. Súper original, se llama El Wolverine. Ah, de veras. The Wolverine. Sí, no va a ser un sequel a la película anterior. O me sea, preocupa porque lo que habían anunciado de una aventura en Japón a mí me entusiasmaba. Dicen que es por las malas críticas que recibió la película, aunque fue éxito de taquilla. Aparte de eso, no se sabe de qué se va a tratar la historia. Se supone que va a ser algo. Primera vez que oigo esas palabras. Que aunque fue éxito de taquilla, por las malas críticas, van a cambiar de dirección. Oh, my God. Oh. Y Hugh Jackman está seguro que va a ser muy buena. Y al final dice, miren, en todo caso, yo voy a actuar en esa película, igual haría ese comentario. Pero en verdad dice, creo que por lo que he visto, va a estar bueno. Right. Además de eso, DC Comics ya anunció su nueva plataforma para cómics digitales. Oh, que va a estar basada en Comicsology, perdón. Ah, nice. Así que va a funcionar con las iPads, con los iPhones. Van a tener 800 paquines desde el principio disponibles. ¿No entre clásicos y nuevos? Mi pregunta, ¿por qué no solo decir Comicsology? Tienda de DC, Comicsology, adentro de Comicsology, tienda de Marvel. Es que no. Pero están instalando la misma, porque es la misma aplicación. Sí, yo tengo instalada la de Marvel y es exactamente lo mismo, solo que con un skin distinto. Uh-huh. Y cae mal porque después, no lo tenía en esta tienda, lo tengo que ir a buscar en la otra. Y mira, y perdona, yo sé que eso estabas diciendo, sí, pero los cómics no van a ser los current comics. O sea, el cómic de la semana no va a estar ahí. Van a ofrecer nuevos, pero no es el énfasis. Okay. No correcto. Me cae mal eso también. A mí también. Porque estoy pero empiladísimo con Chu, el del chavo aquel que puede... No es DC, de todas formas. No, no es DC. Pues sí, pero es el caso. Pero el caso es que Chu ya va como por el 40 y apenas voy leyendo el 13 porque es el más nuevo que ha salido en el Pero fíjate que iPad. DC está anunciando cómics que nunca ha sacado en formato digital, como Planetary, la colección completa. Ah, ¿y por qué lo ando yo? 100 Bullets. Lástima el que dice. El Dark Knight Returns, lastimosamente. No, era el Strikes Back Again, el malo. ¿Cuál? El Dark Knight Returns es... No, Dark Knight Returns es el bueno. Pues sí, lo van a tener por primera vez en digital. Ah, ok. O sea... Van a ver buenos... Es que Dark Knight Strikes Again es el que lo dibujó con las patas. Van a tener Authority, Transmetropolitan, Los Invisibles, La Muerte Invisible, de Superman. Ese, sáltenselo. Crisis de Identidad. Ese también salta. Fíjate que también DC ya anunció que va a sacar un paquín cada dos semanas que va a ser basado en el juego de DCU Universe Online. Van a tomar el backstory y el setup de ese universo. Y entre las cosas interesantes es que la Mujer Maravilla va a salir con su trajecito clásico. Oh. Y las portadas las va a dibujar Ed Benes. Mm. Oh. El interior del paquín va a estar dibujado por... Ah, yo pensé que el interior del trajecito. Howard Porter. Este hacía JLA ya hace 10, pero era buena. A mí me gustaba cómo dibujaba entonces. Se fue desmejorando a mi gusto, pero bueno. Yes, ok. Además de eso, mira, la noticia que me impactó fue que JMS Straczynski deja de escribir Wonder Woman y Superman. Momento, acaba de empezar. El que acaba de empezar va a tomar un sabático de escribir paquines mensuales. Uh-huh. Se va a concentrar en novelas gráficas. Uh-huh. Dice él, según sus palabras, porque se entusiasmó y le encantó la la novela gráfica que acaba de sacar de Superman, el de Tierra 1, Earth 1, que fue un éxito de ventas, se acabó la edición en todas las paquineras, se acabó en Amazon, tuvieron que sacar segunda edición bien rápido. Tal vez le haga una mayor tajada por ser un libro que por cómic. Tal vez. Podría ser, fíjate. Tanto así que DC le dijo, es que además le dijeron, mira, nos fue tan bien con esa que queremos que hagas la continuación. Ponete a escribirlo ya, pero le dijeron prioritario. Entonces, mira, no tengo tiempo para seguir con los otros paquines que estoy escribiendo. A lo que llegaron el acuerdo es que él ya tiene el plot de cómo debería continuar la historia de Wonder Woman y de Superman. Entonces, el nuevo escritor que va a llegar va a ser el script en base al plot que le ha dado. Existe la promesa de que van a respetar la dirección original que él puso. No se sabe hasta cuántos va a ser. Yo sospecho que van a llegar hasta el 12 de cada una de las historias para completar el año con el plot de él. Después de eso, él insiste que ha tenido éxito en ambas series porque logró Wonder Woman pasar de un nivel de ventas de entre el 80 al 100, del top 100, a nivel de 40, lo cual en lo personal no me parece que la gran cosa. Siendo Straczynski, hubiera esperado que llegara al top 20. Superman dice que igual, que mejoró las ventas y que a pesar que los ha disfrutado, que se quiere cambiar. Quiere relax. Dice que él siente que hace su mejor producción en historias autocontenidas y no en mensuales. Esperemos que eso sea la historia verdadera y no se haya agüitado. Indicios de conflicto ahí. ¿Conflicto? Que se haya agüitado decir que no tuvo el éxito que esperaba con esas dos series. ¿Qué más? Tenemos que para la nueva película de Batman están haciendo casting para dos actrices. Ajá. Para Poison Ivy. No se sabe qué personajes van a ser. Harley Quinn. Poison Ivy. Gatúbela. Fíjate que entre las actrices mencionadas está. La nueva ventríloco. Rachel Weisz, la Naomi Watts, Blake Lively, Natalie Portman, Anne Hathaway y Keira Knightley. ¿Keira Knightley o Nightingale? Knightley. Gracias, perdón. Esa era la enfermera, ¿verdad? La sí, la Dolores Nightingale. Y la última noticia que traía, que lastimosamente Yo tengo ahí un algo más de la nueva película de Batman que estás mencionando. Tienen bastante interés en filmar la mayor parte de la película en formato IMAX. Dicen que no tienen que el presupuesto no les da para filmar toda la película en IMAX. Bueno, solo porciones. Ajá, así es que van a hacer porciones. Y también ya solo la mitad derecha de la pantalla va a ser IMAX. La parte de abajo. La del centro va a ser IMAX. Y ya reafirmaron que Christopher Nolan dice que él no es nada de fanático del 3D. Eso ya lo dijimos hace meses. No, pero lo acaban de reafirmar. Estoy leyendo lo que dijo. I'm not a big fan of 3D. Pero si seguimos con la línea esa de que no están introduciendo personajes con superpoderes y todo eso al universo de Batman de estas movies, y son actrices femeninas, no creo que sea Poison Ivy. No ha salido la Catwoman. Una tendría que ser algún interés romántico de Bruce Wayne. Sí. Mínimo. Ajá. Se la tenían que cambiar. Porque la otra quedó en pedacitos. No sé, porque en la primera no se vio Natalia. No, La cantante mexicana. Sí. La Motola. Talía Motola. La Talía que dibujaba Jim Lee, que la ocupen eso de referencia. Así debería ser. El casting tiene que ser igual a ella. Ajá. De ahí ponerle. No creo que se metan a una batichica, porque ni siquiera han metido a Robin. No, yo creo que una gatúbela, fíjate. Podría ser. Yo creo que una gatúbela. Ojalá. Y la última noticia, espérate, nos están distrayendo aquí. Es que Rofe nos acaba de mandar esta masita disfrazada de Arturito. Nunca había visto tan lindo a Arturito. Rebosa. Y pero ese es tatuaje el que tiene en la charla. Tatuaje en todos lados tiene tatuaje. Lástima. Le entró un virus, Arturito. Sí. Okay. Rust. Bueno, y la última noticia que tenía es que DC Comics está ya distribuyendo unos teasers, unas imágenes que parece indicar que la próxima historia de Superman que comenzará en enero es el retorno de Doomsday. ¿Quién? El que lo mató originalmente. Y lo va a volver a matar. Hoy lo va mal matar. Hoy sí. Lo va mal matar. Bueno, en otras noticias entonces, y dándole continuación al rumor que habíamos sacado las semanas anteriores, ya se confirmó que Zac Efron no le han ofrecido el papel de Kaneda en Akira. Gracias a Dios. Hey, bien, lo que sí es cierto. Akira Bush Chain, no hay... Lo que sí es cierto es que ya sacaron el script. Está completamente americanizado. Oh. No ha tenido buena aceptación. Hay nuevos. Han metido a un nuevo personaje que es el científico loco que creó Akira creando experimentos en los niños. Y sí, lo que sí decían de que el coronel, el personaje del coronel, le han bajado mucho el estrellato en la película. Yeah. Y que, pero que aún así, el mismo que hizo este review dice que aunque el papel está así más weak, no ve a Morgan Freeman en ese papel para nadita. Yeah. Sí, es que en la película, cualquier diálogo del coronel era... Uh-huh. ¡Qué puta! Hartándose un jabalí así, crudo. Se oyó un perro chihuahua, crudo. ¡Vivo! Sí, recaba la cabeza. Bueno, esas son las noticias de cómics para esta semana. Queremos agradecer a nuestro amigo Iki. ¿Cómo que? ¿Hay más todavía? No, sí. Dale. Mira, está viendo una noticia que acaba de salir justo hoy, de que bueno, parece que Marvel ha puesto un enlace ahí en su sitio web para que los lectores puedan votar por cuál cómic de Deadpool cancelar. Y que tiene varios. Tiene varios. Tiene... ¿Cuál es? Deadpool. Tiene... Bueno, tiene el Team Up que hablamos el mes pasado. También es uno que se llama Deadpool Core. Uh-huh. Que él ha reclutado de realidades alternas a otras versiones de Deadpool. O sea, que tiene Kid Deadpool y Lady Deadpool y no sé qué más. Entonces, ahorita los que están en peligro de cancelación son justamente esos. Deadpool Team Up y Deadpool Core. Entonces, ahí se puede votar para ver cuál se va a cancelar. Ya. Yeah. Interesante. Y lo otro... Esa noticia fue exclusiva gracias a nuestro productor ejecutivo Iki, que está ahorita también ahí en el IRC. Y el otro es que parece que ya salió un tráiler, o va a salir dentro de poco, de Cowboys and Aliens. ¿Ya está? ¿Ya está? Hey. Ya salió. No lo he visto, pero ya vi la noticia ahí en IO9 que ya está. Pero parece que... da buena impresión. Sí, eso decían ahí. Mm. Bueno, que... y también ya hay un, no rumor, sino que confirmado. Ajá. Que Stephen Moffat, ya en algún par de declaraciones que dio, confirmó que en la siguiente temporada de Doctor Who vamos a saber el origen, pero la verdad acerca de River Song. ¡Ey! Eso, nice. Ya era época, ya era tiempo. Ya, yeah, al fin. Perdón. No. ¿Ah, galletas? No. All right. Bueno. Ok, ese gran bache fue. Sí, porque es que no, fue la pantomima que no la entendía. No la entendía. Ah, sí, señoras y señores, pues. Tico Man quiere comer fideos. Entonces, vamos a empezar, señoras y señores. Quizás en este momento. A ramen. Espérense que. Hablen, olvídense si de la pantomima. Si tenés hambre, yo ahí traigo un sándwich en el que pasé comprando. Si no querés, lo compro sobre tu palabra. El sobretillo. Sí. Ah, bueno, vamos a arrancar. Ah, sí, y tenemos final, galletas, final. Mira, para sí, ponerle. Tengo, perdón, tenés razón, Tico, pero tenemos un sorbetillo. Que... Y el sorbete de galletas también. Buena combinación. Ver, buena combinación. Y le echamos esa Coca Cero para que diabetes, no se nos suba el azúcar, ¿verdad? Sí, porque está... como yo solo puedo comer sorbete de dieta, le voy a echar a Splenda encima. Necron está preguntando que si alguien... Que no nos patrocina, pero podrían. Ah, mi mismo caso, yo solo como sorbete cuando mismo estoy a dieta. Ah, a dieta. Dice aquí nuestro amigo Necron que si alguien oyó que Britoman dijera la palabra trailer. ¿Vea no, que sí? No. Sí. No, es que me dijo aquí, pero sí, pero, no sí, pero es que como nos hemos estado quejando del productor. Sí, ese es retroactivo. Bueno, ok. Entonces, continuamos, señoras y señores, con unos cuantos correos que tengo aquí enfrente. Les daremos lectura en este momento. Miau, miau, miau, miau. miau. El primer correo que tenemos por acá es de es nuestro amigo Juan Alcaraz, que nos pone: ¿qué tal, amigos de Comic Kikos? Un fraternal saludo desde las frías llanuras de Guadalajara y felicitaciones por sus excelentísimos shows. El de Philip K. Dick estuvo genial. Oírlo otra vez. En otro rubro, sobre todo por la calidad de investigación que se hizo. He llegado a la conclusión de que hay otro podcast que habló de Philip K. Dick. En otro rubro, aquí les mando esta noticia. ¿Recuerdan a Sharon Apple? La Idoru de la versión anime de Top Gun Macross Plus. ¿Cómo no? Vamos. Pues, al parecer ya pronto estará aquí. Pues, Hatsune Miku es una Idoru en holograma 3D. El que pasaste. El que pasé por el video, ¿se acuerdan? Pero yo estoy de acuerdo 100% con el comentario de Omar. Sí. Que si era, si la hicieron digital, todo lo habían hecho súper más. Sí, es que la hicieron... A ser todavía bien 8 bits. O sea, la tecnología es una Sailor Moon. La tecnología ya va a alcanzar. No, hombre, no se preocupen. Si ya tenían tecnología para hacer a la picha de Dead or Alive, bien hubieran hecho en holográfico. Tal vez no les daba el procesamiento para el. Para esa tochicha y grandota. Para rebotones. Todo el movimiento. Sí. La física. Les hacía falta una computadora Cray para balancear el. Ah, no, pero Daniel Craig. Daniel Craig no sale. Este dice: es un ente virtual que canta, baila y llena estadios de fanáticos enardecidos con la voz sintetizada de Saki Fujita. Hey, canta, baila y llena estadios. Eso, o es YouTube o es predicador evangélico. La empresa. Espérate, si después de toda esa fama lo encuentra chulón con una meretriz, es el segundo caso. La empresa Krypton Media le dio vida hace poco más de 3 años y hoy en día es un fenómeno cultural en Japón. Así que nos mandó un video y lo vamos a poner en el blog. Por último, quisiera recomendar en la serie de libros Mecademia. Mecademia. Son 3 tomos que trata sobre la cultura mediática del anime y manga desde varios puntos de vista, desde el lúdico hasta el intelectual. Están buenísimos. Los míos serán esta Navidad parte de mis regalos. Y claro, disponible en Amazon vía Comic Geekos. Buenísimo. Bueno, y sin más por el momento, ¡salud! Dice nuestro amigo Tetsuo X. ¡Salud! Así que gracias a Tetsuo. Tenemos también acá un email de nuestro amigo Gustavo, que nos mandó clips para el fin de año. Así que muchísimas gracias a Gustavo Alonso, que nos dice: empezaré este mail con el clásico. Los escucho desde hace mucho tiempo, pero es la primera vez que les escribo. Y aquí luego nos manda los aportes. Magnífico. A los clics. Nos hiciste una preproducción sumamente entretenida. Sí, ya la estuvimos escuchando. Y nos sorprendió más de un par de babosadas que habíamos hablado y recientemente y no nos acordábamos. Yeah. Nuestro amigo Rote se nos pone acá: ¿qué tal? Buenísimo el último episodio. Ojalá este sea el episodio de Scott Pilgrim, como lo prometieron. Este fin hay día feriado en México, así que saldremos de vacaciones e iremos de camping. Deseenme suerte. Espero no perderme como lo hizo Homero en La Llamada de la Naturaleza. En La Llamarada de la Naturaleza. Sí. Siguiente correo. Lo van a asar. Siguiente correo pidiendo donaciones. Sí, en braille. Vale, en señales de humo. En fin, dice acá: reto superado, ya vi Scott Pilgrim y quiero decirles que me gustó bastante. Las peleas se me hacen grandiosas, con muy buenas coreografías. Claro que no es Matrix, pero está muy bien hecho. Los efectos visuales son muy buenos, creo que es un deleite visual y con tantos detalles y colores, además de la banda sonora repleta de referencias de videojuegos, así como los chistes y referencias a la cultura pop y geek. Las actuaciones se me hicieron lo suficientemente buenas y las chicas que salen todas tienen cierto sex appeal. La que hace de hermana de Scott es muy bonita. Es la que está mejor. Supongo que en segundo estaría Ramona. ¿Qué opinan ustedes? Cuidado con la Ramona. Fíjate que era más bonita la Envy que la Ramona, pero la Ramona tenía un appeal. Espérate, yo estaba, no estaba poniendo atención. De las masitas de Scott Pilgrim. ¿Cuál era la más buena? Rankeando las masitas de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Va, dicen que Envy es mejor que Ramona. No. ¿A vos te gusta más Ramona que Envy? Puta, no me toques a la Ramona. ¡No me toques a la Ramona! ¡Avisa! Se hace más Ramona. Mira, para mí, para mí está Ramona, hermana de Scott Pilgrim. No. Para mí. A mí al revés. Ah, bueno, sí. Para mí. Ramona es hermana de Scorpio, hermana de Scorpio Pilgrim, la Knives y por último la Envy. ¿De veras? No, sí. Yo pondría hermana Scott Pilgrim. Ajá. No, para mí está mejor la Ramona. ¿Ramona? De ahí pondría la Envy. La Knives no mucho. No, a mí sí, ya después. La cuando... Knives a mí no mucho. A mí la cuando Knives, salió al principio. Ni la pongo en la lista. Cuando salió al principio, me cayó bien. Cuando se cortó el pelo, no me gustó. Pero al final, ya cuando sale con el trajecito, cuando se está dando riata, ahí sí me cayó bien. No. Para mí, la hermana Scott, igual que el tico. Sí. Y en segundo pongo a la ex. Y si quiere, Envy. Si le gusta la hermana de Scott Pilgrim, vean Up in the Air. Ahí sale esa niña. Up in the Air, yo la vi. Sí, es la bichita. Es la bichita, es la bichita que contratan para. Con razón, sí. Sí. Ahí sale. Bueno, no se esperen ni verle que enseñe nada hacia una niña. Pero ahí sale lindísima esa mujer. Sí. Dice acá, se conservan prácticamente los mismos diálogos. Dice acá, incluso las camisetas que usa Scott son las mismas que usan el cómic. El cómic, como tal, se me hace una extraña mezcla entre manga, cómic y tira cómica del periódico. Como la de Garfield, dice acá. La esencia del mismo permanece en la película, aunque hay algunas cosas, algunas buenas escenas que no aparecen o están ligadas, están ligeramente modificadas, como la pelea del segundo novio. Quiero platicarles que pude ver una versión con escenas cortadas, bloopers y algún material extra, incluso con un final alternativo, el cual se me hizo mejor que el original. Todo este material creo que le da algo así como otros 40 minutos de duración a la película. Se los recomiendo mucho. Ojalá la puedan conseguir. ¿Serán los... vendrá de extras en el Blu-ray? En el DVD, va a ser fiel. El cómic no lo he terminado, voy en el tomo 3, pero la película se me hizo bastante buena y entretenida, muy ágil, con muy poca paja en la historia, graciosa, tiene chistes, chicas lindas y acción. Creo que no se puede medir mucho más, no se puede pedir mucho más, estoy leyendo mal. Salvo su opinión de geekos expertos. Yo le doy 4 geekos, no sé si alcanzaría 4.5 porque no he terminado el cómic aún, pero sin terminarlo vale mucho la pena. Ya por último, ya salió la conclusión del regreso de Bruce Wayne. Yeah. La próxima semana les platico mis impresiones del cómic y el anhelado regreso de Bruce. Yo sí lo leí. Así como Batman y Robin 16. Estoy viendo también Full Metal Alchemist Brotherhood. Llevo poco más de 10 episodios, así que luego les platico qué tal. No, pero por lo menos ahí ya va a llegar a la parte, porque por ahí es por el episodio 10-11, a donde se desliga de la serie original. Yeah. Así es que ahí empieza lo bueno. Cuídense mucho y salud. Y pregunta acá que si ya vieron el trailer de Cars 2. No. Todavía no hemos visto eso. ¿De quién? ¿De perdón? Cars 2, que sí ya vimos. El que está viendo es el trailer de Tron Legacy, el tercero. Ah, bueno, sí, a los tres. No, ya no los quiero ver. Revela bastante historia. La película, Revela bastante historia, no lo ves. Así que muchísimas gracias a Rod por mandarnos ese mensaje. Nuestro amigo Néstor Araujo nos pone acá: hola, hace tiempos que no los escribo y hacía falta. Esta mañana estuve buscando imágenes de micrófonos en Google Images y me salió este enlace que es de Wonder Woman y no tiene nada que ver con micrófonos. Google ya me haya pillado mis gustos, dice acá. Pero mira la foto de la Wonder Woman que encontró. Está buena. Para excitar el micrófono. Will No Name nos mandó. Vamos a poner el enlace ahí en el blog para que lo puedan ver porque está bien bonita la imagen. Sí, hubiera sido el nuevo uniforme que le hicieron. Otra. Sí. Bueno, y conste que eso lo acaba de decir Tico Man, al que no le gustaba el uniforme de la Huntress. Dice que además buscando en mi PC encontré una fotografía. Es que la de Wonder Woman nunca ha estado así como muy vestida, creo. Sí. Además buscando en mi PC encontré una fotografía que saqué en Potosí, en Bolivia, que me pareció interesante. Y aquí está Roldán, el temerario. No, hijo de puta. El bus, el colectivo. Es un colectivo. Pero mira esa placa. Sí, está. Es china. En chino o en China. No, no es placa. ¿Es japonés o chino? La placa está abajo. Es la marca. Es cierto. Es un caracteres. Se la han puesto donde le entra aire al radiador y no sabe por qué recalienta el busito. Sí. Es que el carro, eso no es normalmente rojo. Es... Ya. El color natural no es eso. También tenemos aquí un mensaje que nos cayó del motor. Por Twitter. Un saludo desde Chihuahua, México. Amigos, ustedes son la ley. Los saluda su amigo Dante. Suerte. Entonces, yo soy el cantante de la ley. ¿Cómo se llama? El que gay. pues no. No sé, ahí estoy. Soy el otro. Okay. Nuestro amigo Yekush. Ay, qué loco. No, tampoco. Nos manda acá los primeros segundos. El que lo filma. Dale, muchacho, dale. Pero lo filma con una mano, ¿no? Soy el pimp que lo ando. El que lo ando ofreciendo. Acá nos mandan 30 segundos del adelanto del primer trailer de Green Lantern. Este creo que ya lo vimos. Sí, ya lo vimos. ¿No? Yo no lo he visto. Ni lo pienso ver. Ni lo vas a ver. Pero... yo lo veo medio CG. Sí, a mí. Pero a mí me gusta que se ve bastante acción. Eso. Y se ve bien acción. Y se ve el puño gigante. Sí. Típico. Yo lo vi en una pantalla bien pequeña. No, o sea, se ve el puño chiquito. Pues. Por eso yo no lo vi tan peleado porque lo vi en el iPhone. ¡Ay! ¡Oh, qué resolución! ¡Qué maravísimo! Miguel Gómez nos pone acá. Hola, amigos geekos. Yo sé que no les escribo mucho, pero creo una buena ocasión para hacerlo. Antes que nada, felicitarlos por su programa y gracias por todos estos años de hacerme pasar por loco en el metro camino a mi trabajo, escuela, por las risas que me provocan. Bueno, es un correo muy rápido. Vi la película de Scott y me pareció excelente. Le doy 4.8. El por qué le doy esos puntos. Uno, a mi novia no geek le gustó. Al salir de la sala del cine le pregunté, le agregué como 7 puntos, si le había gustado y me dijo si solo hubieran dos películas en la vida que pudiera ver, puto, o sea, y estas fueran Batman The Dark Knight por el Joker o la película de Scott, preferiría por mucho la película de Scott. No, déjame decirte que tu novia no tiene gustos normales de mujer. Sí. Porque no son las dos películas. O sea, la otra película, la de Batman, tampoco no, esperaría. No, o sea, él le hizo esa pregunta. O sea, el chero. Ah, no, esa no es la respuesta de la chava. No. Ah, sea, perdón. Solo perdón. Eran dos películas. Estas dos, ¿cuál verías? Sí. No, pero es que también se la puso demasiado difícil. O sea, dice acá. O Pesadilla en la calle del Infierno. Sí, o Scott como que, si quisieras que te sacas, si te tendrían que sacar un ojo, pues ¿el izquierdo o el derecho? El izquierdo. O sea, le hubiera dejado una opción abierta. Así, abierta. Sí, porque... le hubiera dejado sí, abierta. Opción. Sí, para que pueda escoger Mamá Mía. Exacto, eso es a lo que yo voy. Ajá. Es que se hubiera escogido Mamá Mía, vaya mamá. Los conceptos perfectos. ¡Ay, Dios mío! ¡Este perdijo! Lástima que no se editan estos programas. Dijo, no dijo para Malamilla. Y teniendo en cuenta que la película se inició a filmar mucho antes de que el cómic terminara, el hecho de tener una continuidad diferente no me gustó mucho. Por eso, dicha calificación. Bueno. Eso fue rápido, les dejo una liga para que vean un pequeño corto del señor Pilgrim hecho por Adult Swim. Se despide Necrun desde México, así que a nuestro amigo Necrun muchísimas gracias y el enlace al video lo van a poder encontrar en el blog. Claro. Yes, Alex Cerrato nos dice acá, saludos malditos, esta vez no les mando una portada porque les mando 5. ¡Pum! Sí, así ¡Ole! Como lo vio en televisión, señora, 5 portadas de lo más lujosas. Las 5 portadas son muy distintas. No le traigo una, ni dos, ni tres, sino 5 sí. portadas. Mi favorita son la primera y la segunda. Sé que a ustedes también les van a gustar más y esas si dos. Y en los siguientes 5 minutos les mando una sexta portada. Una sexta. Pero solo hoy. Para que haya variedad y como me imagino que 29.95 en promoción. Y como me imagino que los demás geekos van a mandar portadas, Paco Ramos, por ejemplo, dice... Siento una rivalidad. Espero que haya un versus de portadas, dice acá. Déjenme les cuento algo. Aquí son las 2:48 de la madrugada del día lunes y mientras estoy haciendo las portadas, caí en la cuenta de que son casi las 3 a.m. y yo aquí desvelando, meditando unas babosadas para unos cabrones que están en el sitio. Debería estar durmiendo. Mañana entro a trabajar a las 8 a.m. Pero después de pensar un rato, creo que vale la pena hacer este pequeño esfuerzo por ustedes. Hey, que tantas horas de entretenimiento me han dado. De verdad, muy humildemente se los digo, de la verdad los aprecio y cuando consiga mi tarjeta de crédito voy a donar sangre a la Cruz Roja, dice. ¿Qué pensás? ¿Cortarte las venas con la tarjeta de crédito? Sí. Y también depositar. ¿Ya cuando ya esté topada? A ustedes. Cambiando de tema. Yo amé Scott Pilgrim, la película, no al chavo, no sean mal pensados, maricas, dice. Me llegas. Las casi 2 horas que dura me parecieron muy entretenidas. Yo la he visto varias veces y de vez en cuando pongo alguna escena que me haya gustado. Película indispensable para cualquier geek, ya sea geek de cómics o de videojuegos. También aprovecho para darles mi opinión rápida del cómic Batman: The Return of Bruce Wayne. Los primeros dos paquines me parecieron interesantes, pero los demás fueron decayendo en cuanto a la historia, tanto así que no tenía la idea de lo que estaba pasando. Creo que estos paquines tuvieron que haber sido un mini evento, porque estamos hablando del retorno de Batman después de su muerte, y creo que la historia mereció un poco más. Bueno, me despido con un besito a la masita de Behavior, ahí donde su abuela le dijo que bueno, se restregara esas, bien. La frase, la despedida comenzó aflictiva. Sí. Qué bien que terminó. Cabal. En buen sentido. Atentamente, Alex Cerrato. Postdata. Al igual que la vez pasada, también les envío foto de la masita Sasha Gray. Y no es soborno para que me gane la portada, sino que quiero compartir esta belleza con ustedes por si no la conocían. Pero también espero que eso ayude a mi portada. Así que bueno, a verlas. Pues. Aquí está la foto de Sasha Gray, que es una actriz porno que también actúa en películas en Hollywood. Así que ahí está. All right. De monja en Hollywood y después en las portadas. Yes. A ver las portadas. Pues. Las portadas. Portada número uno. Scott Pilgrim versus the World. Y ahí sale Scott tocando guitarra y estamos nosotros. Scott Pilgrim contra el mundo. Yeah. Luego está esta. I'm in Lesbian with You, Scott Pilgrim vs. The World, Comic Geekos 291. Y ahí está Scott y la chica contra una pared. Luego tenés esta, Scott Pilgrim vs. The World, y el logo de los geekos en el centro. Está chido. Y luego está esta, Scott Pilgrim vs. The World, y los Seven Evil Exes somos nosotros. Estamos entre los Seven Evil Exes. Luego tenemos esta, Scott Pilgrim vs. The World, con la cara de la Ramona. Tiene cara de gato la rama. Es cíclope, solo un ojo tiene. ¿Y por qué? Está como escupiendo. Y bien colocha. Pobrecita, mira. Bueno, a mí me gusta esta, bueno. Se mareó y escupió. Así que, señoras y señores, a ver cuál está en 3D la portada. La foto de la Ramona. Scratch and smell. Esta creo que es la que le gustó a Julio, que es donde aparecemos todos nosotros ahí con Scott Pilgrim. Está bien. Pero a ver, ¿qué piensas tú, Brito Man, que no es el que no ha votado todavía? Yo voto por la poner la segunda, esa. Esta, Scott con Ramona contra la pared. Yeah. I mean, lesbians with you. I said lesbian. Sí. Ok. Y, Tico, do you concur o seguimos con esta? Pues yo, mi voto iría esa. Esta. Pero la otra está bien. La y de Julius. Esta. Sí, esa. Fíjate que ganamos. No importa. Vamos. Y las demás, señoras y señores. Es que la verdad que todas están buenas. Están, o sea, excelentes. Déjame decirte, pero a mí me ha gustado más la segunda. Yeah. Pero la que ganó. No tengo ningún problema, está buenísimo. Están buenas todas. Y todas somos, van a estar en la galería de portadas para que las puedan ver. Porque están aquí el voto de la mayoría es el que cuenta. Sobre todo en las canciones del inicio. En las canciones del inicio, sí. Claro que sí. Es que todas están buenísimas, menos esa. Las canciones. Sí. Vamos a continuar por acá. Nuestro amigo Uroman nos mandó acá un email que dice: ¿Cómo están, hijos del mal dormir? Hola, ¿cómo están? Antes que nada, les ofrezco las gracias por haber ayudado con sus comentarios e información acerca de la inundación de meses pasados en el estado de Veracruz, ya que fue una de las peores y es porque aún hay miles de personas que no han podido regresar a la vida normal. Perdón. Sí, es que no es así de fácil reconstruir todos los... No. Dice acá también, regresando al show y con respecto a sus momentos más divertidos, les propongo algo. El que sea al azar, elijan un episodio. Perdón, a mí no me... No, al azar, no Salazar. Ah, perdón. Además, tenés que mantener tu identidad secreta, Julio. Yo iba pasando. Bueno, dice por acá... Y que sea al azar, elijan un episodio y cuenten cuántas veces interrumpen a Omar cuando quiere ya cambiar de sección o es bombardeado de interrupciones por Brito. Sobre todo por sí, Tico Man, interrumpe, yo no. Que siempre saca comentarios en doble sentido al bur pseudo background. ¿Cómo me da risa eso? Por desgracia, no me he dado a la tarea de apuntarlo, pero ahora lo haré, dice acá. Quiero compartir las dos películas de zombies. Las cuales son... Ey, Omar. Ajá. No, que estoy jodiendo para que trabaje el que está contando. Está bien. Quiero compartir las dos películas de zombies, de las cuales... Pero no me interrumpas, porque no voy a seguir leyendo lo que nos ha escrito aquí nuestro amigo Urban. Quiero compartirles dos películas de zombies de las cuales somos fans, mi esposa y yo. La primera es francesa, con una temática inesperada. La clásica desesperación, sustos kitsch, pero buenos, y sobre todo, brains, dice acá. Se llama La Horde. La Horde. Un grupo de policías... La Horde. Sí. La Horda. La Horda. Pero es con E al final porque es francesa. La Horde. No, es que es una zombie gorda, ¿no entendés? Ah. Gorda. Fíjate que ya se ve bien zombificado el pobre Don Ramón. Cada vez que lo descolengelamos, se le cae un pedacito. Un grupo de policías quiere vengar la muerte de un colega suyo contra una banda de narcotraficantes, los cuales se resguardan en los barrios afuera de la ciudad, lugar aislado, oscuro y perfecto para ser cazados por nuestros amigos, los zombies. Lo imperdible, la escena del viejito Gore destazando con una machine gun M60 y la parte del estacionamiento de un personaje contra chingo mil zombies. Aquí nos mandó el enlace a La Horde. La segunda es del 2004, se llama Shaun of the Dead, británica, con actores conocidos por la serie de TV y movies como Doctor Who, Star Trek, entre otros. El tema es, bueno, zombies. La película es irreverente, sarcástica, crítica al género mismo y sobre todo pone en la mesa los principios de las movies de comedia sátira que años después copiaría y mejoraría Zombieland. Denle una oportunidad y disfrútenla. ¿Y vos, Brito, viste finalmente la de Shaun of the Dead? Shaun of the Dead, sí. Sí, es buenísima. Yo vi Shaun of the Dead y Zombieland y tienen el mismo feeling. Sí. Lo imperdible, la rutina de los primeros minutos de la película cuando va al mini super, la parte de los dardos y mi favorita, la escena musical de Don't Stop Me Now de Queen, que es soberbia. Les envío una ilustración que hice de Blue Demon, el luchador leyenda, que junto con el santo forman parte de nuestra cultura mexicana y son los héroes que el super... lo que es el Superman para los gringos, dice acá. La ilustración fue hecha en Photoshop. Saludos desde Toulouse, nuestro amigo Uroman. ¿Desde mi luz? Ahí está, mira. Uy, qué palo. Buah. A ver. Qué palabra. Bien. Mira, y con zombies alrededor. Nice. No, las movies de Guanajuato, no es el santo. O sea, el, The Walking Dead no durará ni 5 minutos con Blue Demon ahí dándose duro. Zombies. Así que buenísimo, muchísimas gracias a nuestro amigo Uroman por mandarles ese mensaje. También tenemos acá a DC Fulano que nos pone hola Kikos, aquí les va mi breve reseña de Scott Pilgrim vs. The World. Primero que nada, claro que la vi sin conocer el cómic, la película va directo al grano, no pierden el tiempo con escenas de relleno, los cortes de escena parecen incluso apresurados, pero en lo personal lo agradezco. Eso la hizo más entretenida. En cuanto a la trama, pues no hay mucho que decir, es muy simplona, pero cumple bien su propósito. No intentan justificar mucho el asunto de los poderes ni nada, pero realmente no es necesario. Es más bien como el plot de cualquier juego beat'em up clásico, en el que daban cualquier justificación para que fueras a golpear gente inmediatamente. Los efectos visuales son muy buenos y ni se diga el soundtrack. En general, la película me parece bastante buena aún... Aunque nada que vaya a recordar en uno o dos años. Le doy 4 puntos Kikos y me despido con un Kimo Chazam, dice acá. Kimo Chazam. Llegó con fuerza al orgasmo. El Galactus negro. ¿Eh? Ajá, le puso la batería de camión y no era para tanto voltaje. Le conectó y un parafallo. Chica. Nuestro amigo también Alejandro Brosson nos pone hola Kiko, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, espero estar aún a tiempo para enviarles lo que a mi gusto fueron uno de los momentos más chistosos del 2010. Así que aquí nos mandó 4 clips buenísimos que ya lo estuvimos escuchando también. Muchísimas gracias a Alejandro porque de veras que nos hizo reírnos recordando esos momentos. Y tenemos acá a nuestro amigo Rofe que nos manda hola Kikos, les escribo solamente para comentarles mi opinión sobre Scott Pilgrim. Primero les comento que a mi mujer no le gustan para nada las películas de Kikas, con solo decir que tengo en espera varias películas como Watchmen, Terminator, Salvation y varias más. Solo le gustan las basadas en hechos reales o las románticas. Así que para que vea conmigo Scott Pilgrim, le dije, es una película sobre un chico que se enamora de una chica y después aparece otra y bueno, no sé cómo sigue. Buena zafada. Así que la convencí y nos pusimos a verla. Todo iba bien hasta que durante el enfrentamiento de las bandas aparece desde el techo el primer exnovio y todo se va al carajo. Hotel. Peleas tipo Street Fighter, efectos especiales y la cara de mi mujer se transformó rápidamente en un enorme WTF. como se imaginan, terminé viéndola solo. Pero bueno, pobrecito. Ah, no, busy, busy. Pero bueno, vale. Durmiendo en el sofá. No me extraña. La peli me gustó, sobre todo la mezcla con los videojuegos, los efectos y cómo está filmada. No me pareció 10 puntos, pero bueno, bastante bien, dice acá nuestro amigo Rofe. Así que muchísimas gracias. Y con esto cerramos, señoras y señores, la bolsa de correo de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Y si no nos han escrito aún, lo pueden hacer a comicicos@gmail.com. Pasamos, señoras y señores, al siguiente segmento. Gracias a Pablo Morales, Miguel Díaz Hidalgo, David Garfias y Arturo Hernández Lomelí, nuestros productores de este episodio. ¿Cuál es el siguiente tema? Ah, así es, señoras y señores, tenemos también para ustedes el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Que yo creí que lo tenía cargado, pero no. Bueno, el Box Office, la número 5. Esta película hace su debut esta semana, no sé de qué putas trata. A ver, vamos a adivinar. Es la nueva sección, invéntate Morning la trama. Glory. ¿Cuál? Gloria matutina. Ah, yo creo te dije Gloria del dinero, pensé Morning Glory. Eso se llama Morning Wood. Cuando tenés la gran tienda de campaña. Sí. Policía, cabal. Sí, de esas, pero esas que son tan duras que puedes cortar vidrio. Gran carpe circo. Sí, cabal. Oh, ¡qué glorioso estás! El mañanero. Bien. Al fin, y no hay nadie cerca. Ni modo, el alma. Bueno, la número 4, también su debut, es Skyline. Si recordarán, esta... Ey, ¿por qué tan baja? Yo puse un par de extras de esta movie en el blog. No la vi. Fíjate que hay algo que me sorprende. El presupuesto de esta movie son 10 millones. ¡Qué poquito! Wow. Para la calidad de efecto que se veía. Sí, porque se veía bueno. Nada, que solo se hicieron iba. ¿Será el mismo efecto que se ve en toda la película? Tal vez. Es como wallpaper. Ey, pero qué bajo el presupuesto y qué bajo quedó. Sí, o sea, hizo 11 millones. Ya recuperó su presupuesto. Por lo menos descontando lo de los cines y bla, bla. ¿Cuál es? Pero Skyline. Pero fíjate que la crítica ha sido bien mala. Dicen que es una película medio estúpida. Pero bien, como las que me gustan. Pero efectos dicen que muy buenos y todo. Y el final dicen que pasa un vergo de onda, así, mucha acción. Pero que el argumento... Sí, solo tiene 5 puntos en IMDb. De ahí la otra, la número 3, Due Date. No me acuerdo de qué es. Ah, hablamos de la chera que tiene un bebé. Con Iron Man. Ah, sí, sí. Downing Jr. Sí. Y el barbudo de Hangover. Esa hizo 15 millones, ya llevó 58, costó 65. 7 de 10, no está mal en IMDb. La número 2 es Unstoppable, parece que esta es una con Denzel Washington. Imparable. Imparable. Lo contrario al Morning Glory. Morning Glory, ¿no? Exactamente. O sea que esta es la pesadilla. Es la noche anterior. Esa hizo 22 millones, costó 100. Uy. Y esa era la que se esperaba que fuera como la wow. Un tren que está desbocado, algo así. Que si baja de 60 kilómetros por hora explota. No. Llevan pisto o algo y los quieren asaltar, algo así, pero eso. Asaltos. Yo iba a seguir con el tema de la otra película de Morning Glory, que Unstoppable es cuando ves una masita y estás y no te puedes parar por un buen rato porque es Unstoppable. ese es imparable. Sí, la número uno que... Imparable es cuando no funciona, hay que tomar llegar. Se mantiene, el número uno es Megamind. ¡Ey! ¿Sí? Bien, mira, segunda semana. Sí, hizo 29 millones. Bien estable, fíjate, porque solo bajó 36%. ¿Y la vas a ver, Brito Mano, no la vas a ver? Porque sí, sí, sí. Y toda la onda, no. Sí, no sale. Además la va a ver en español. Bueno, sí. Ni lo va a oír. Va a ser otra vez. Ya lleva 88 millones, costó 130. Nice. All right, ese además, es... Además a Brito Mano siempre le han gustado los cabezones. Opa. Señoras y señores, entonces con eso continuamos. No se puede defender. Explain. Porque tiene la boca llena de comida. Continuamos, señoras y señores, con la... ¡Ey, yo tengo una descarga de frustración! Espérate, después de la... ¡Ey, yo tenía una canción de inicio! ¡Sí, lo de julio! Sí, no, pero eso lo vamos a hacer después. Si me dijo que cambiáramos el es que no nos leíste el programa. No, leí, no nos pasaste el índice. Sí, señores, señores, vamos a hablar así. Señores, productor ejecutivo. Así es la cartita de este episodio, señoras y señores. Scott Pilgrim versus The World. Se lo perdonamos porque ya queremos hablar de esa película. Scott Pilgrim contra el mundo. Al fin la fuimos a ver al cine. La vimos en el cine. Bueno, todos la vieron antes que yo. Yo fui el único que la vio en la pantalla grande. Pero valió la pena, valió la pena. Fue una mezcla ahí de tecnología que hicimos, ¿verdad? Porque Britomán la llevó en su Mac y la conectamos al proyector y hicimos el surround y toda la onda. Es porque la Mac toca el disco Blu-ray que se compró legalmente, ¿verdad? Es que todas las Mac tocan Blu-ray. Eso todo el mundo lo sabe. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. A ver, señora y señores. Es que la compré en iTunes. Ah, ok. A ver. Pero también hay iTunes versión PC. Dale, ya me callo. Mira, yo para ver la grande me senté a 30 centímetros de mi televisor de 13 pulgadas. De la Ramón. Quería ver la grande. Quería ver a la Ramón, la grandota. Señoras y señores, qué película más buena. A mí me súper gustó. Wow. Fíjate que yo le hice un comentario después de verla. Que cuando hagamos el ranking de las mejores películas de adaptación de cómics del año, para mí Scott Pilgrim vs. The World es la mejor. Es la mejor del año. Bueno, yo llevo aquí el rey, no, vamos punto, a ver, o sea, punto, ahí me voy punto. A ir a la matemática. A ahí habría que leer también, ajá, el cómic. ¿Quién para de los presentes lo ha leído? Yo no he leído todo, pero sí lo he empezado a leer. Yo he leído hasta la pelea contra el vegetariano. Pero digamos, película basada en cómics, pues. Okay. No necesariamente adaptación de cómic a la pantalla, pero película basada en cómics. Pero sí te diré. Porque Iron Man tampoco no viene de ningún paquín ni de ninguna historia esa que vimos. Bueno, es cierto. Tiene buen punto. No, pero yo hablando del manga. Del manga. Uh-huh. Sí, es que es como manga, ¿no? El cómic. Es un canadiense el tipo. Bueno, es en blanco y negro. Para mí en blanco y negro. Pero tenés razón. Yo pensaba que era manga y nada que ver. Roldán el Temerario no es manga. ¿Cómo no? En la camisa tiene manguita. El fantasma que camina. Ajá. Whatever. La onda es que el cómic, ok, chico, cómic independiente. Sí. Que no tenía pistola. Yo siento que en cierta parte, perdón. Sí, por lo menos a la parte que yo he leído, y es bastante fiel. Mira, sí, el inicio, hasta la primera pelea con el primer novio, contra Patel, es casi idéntico. Es que hasta los diálogos. Ajá, o sea, es casi perfectamente idéntico. Uh-huh. Ya para el tercer novio, para el segundo le fueron cambiando sus poquitas cosas. Uh-huh. Para el tercero. El tercero, el vegetariano, ¿no? Fue como si. ¡Era Superman! ¡Puta, pero ¿sí? Superman, pero Goku! Sí. ¿Super Goku? Es que era como hasta. No, como hombre, que el actor. Era. No, yo sé. Pero todo lo refugia, puro Goku. A mí me sorprendió, yo no sabía quiénes iban a salir en esa película, no sabía el caso. O sea, nunca. Fíjate que yo hubiera, me hubiera yo solo gustado sabía más. Quién era Scott. Me hubiera gustado más que los créditos los hubieran puesto hasta el final, porque yo tampoco sabía quiénes iban. Pero cuando empezás a ver los créditos, yo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Me hubiera llegado más verlos así, sin saber. Pero yo leí el Root. Me equivoqué, será. No, y este no va a salir aquí, dije yo. Lo debo estar confundiendo. Yo cuando no esperaba era el Capitán América. Chris Evans. Pero mira, el casting lo anunciaron, creo. No, que no, yo no sabía que salía en la película. Y me sorprendió. Y el papel de ridículo usted, que hace. Yo esperando. ¡Ay, está Superman! Y el papel de ridículo que hace me gustó. La que sí, porque no reconozco el nombre. El Chris Evans. Ah, sí. Que no reconocí el nombre y me gustó que no saber que iba a salir, porque fue buena sorpresa, la hermana de Scott Pilgrim, la masita esa. Cuando me salió yo, ay, güey, ¿dónde ha salido? No, ¿Dónde ha salido? Pero bueno, volviendo al tema, la tercera pelea, esa, esa historia la super resumieron, o sea, todo el backstory de la Envy, de la ex de Scott Pilgrim. Y las relaciones que habían dentro de la misma banda de esa chava. Sí, eso no lo explicaron. Puta, eso era un solo ir y venir, ¿verdad? Porque le estaban quemando la pata a ella con la baterista de esa banda, que no sé qué, eso era un solo espía. Entonces ahí eso lo super comprimieron. De ahí para allá, no sé, no he leído los otros, así que no puedo dar. Pero mira, hablando de la película, ya que ya tocamos el tema de la adaptación, ahora hablando de la película. Yo, mis respetos para el director de esa movie realmente, porque lo que mencionaron ahí en un correo, los cortes de las películas, las transiciones para la cambiar edición. De escena a escena, la edición, ¡puya, genial, men! Mira, a mí genial. El uso de las onomatopeyas en toda la película me encantó. Buenísimo. Sí, muy bueno. Tanto cuando eran gráficas como cuando eran las palabras que las ponían, la forma que las utilizaban, cuando las ¿no? Chiqui, la cherita, la hace como que se hace que se iba a suicidar haciendo pegar un balazo. Sale el, no, pero a mí también incluso lado. Las escenas cuando veías que el tipo se metía en el baño y de repente salía, y decía, ay, ya se le olvidó algo, vea, le va a decir algo. Y ya salía, está cambiadito, sí, vea. Cagado de la risa. O cuando le decían, ah, tu pelo, ¡pum! Ya estaba con el gorrito. Pero también eran cosas como que... algo que me llegaban eran los comentarios como de narrador también. Ah, en los recuadritos. La palabra que mercy is not in my vocabulary. Ping, ping. He really doesn't know it. Sí. Yo no conozco el significado de esa palabra. De veras, no lo conozco. Y la pausa la ponen en una cara así como que... sí, una cara de... no sé. Cuando te presentan a los personajes al principio, a la banda... Que te van poniendo los cuadritos. Los cuadritos con los nombres... Lo mismo que acaba de decir, no te da información adicional. Pero también tiene un vergo de chistecitos, así como vos decías, gags, así. Uh-huh. Tipo cuando entra la Knives al inicio, que le dice, déjame, yo me encargo de tu abrigo. Chuk, y le tira al suelo. O sea, suelo. Y eso, no, nadie, no, o sea, no pierden tiempo en esperar la risa grabada. Ja, ja, ja, qué chistoso soy, sino que... Nah, menos cuando hicieron que estaban haciendo mierda a Seinfeld. Ahí sí pusieron hasta la risa grabada. Pero la mira, el guy que me cagó de la risa es cuando ya va a pelear con el último, con Gideon, ¿se llamaba? Uh-huh. Y que vamos a pelear por Ramona. Y que no estaba claro, que no dejé claro. I don't know. Los dos. Sí, I don't know. Pero es que eran así, eran uno tras otro. O sea, la que decía el tico la vez pasada, llega la Knives a buscarla. No está, le dice. Acaba de saber que hasta salta del sustito. Y se tira por la ventana, la quiebra y toda la mara. Por cierto, creo que va a ser full spoiler, ¿verdad? Sí. Ah, creemos. Señoras y señores, retroactivamente. Danger, Will Robinson, danger. Pero ves la sincronización porque... Porque hasta medio cierra la puerta en lo que el otro corre para el lado. Después, o sea, la Knives no lo vio. Levanta la mano cuando el otro sale por la ventana. Y después medio mueve la cabeza cuando el otro estira el brazo y agarra el abrigo. O sea, a todo eso. Bueno, y se ve corriendo por atrás en la acera. No sé. Al final no le pasa atrás. Para el otro lado de la acera, sino que se regresa al mismo. Pero mira, la primera pelea con el Patel. Yo sabía que tenía una... vaga idea que iba a salir algún enfrentamiento, una pelea, pero yo no sabía. Tengo una vaga idea que va a salir un enfrentamiento. Sí, en la película de pelea, Fight Club. No tenía ni idea. Club. Así que cuando comenzó esa pelea, yo dije, ¿what? O sea, no me imaginaba el What the fuck? La misma cara de la Knife. No, pero yo emocionado. La carita de la Knife cuando se dio cuenta que la ex era la Envy. Mira, pero fíjate que me dio medio mal trip. El hecho que el villano a media pelea se pone a cantar. Y la canción era medio cholevita para mí. Fíjate que a mí me hubiera dado mal trip. Ese fue el único pelo en la sopa que tengo yo para mí. A mí eso me hubiera dado mal trip y no me molestó. Porque yo creo que estaba ya yo en el punto de... Aquí las cagaron cuando vi la cara de la hermana de Scott. Que así como que... ¿What? O sea que ella se le queda viendo y dice... ¡Puti, es pendejo! Hasta ella. Sí. Ajá. Entonces ahí el sentimiento que a mí me pasó es como que... Ah, okay. Hasta los de adentro de la película están viendo que esta es una ridiculez. Ajá. Entonces yo lo vi como... Sí. Porque ahí sí. Lo salvó, para mí, a mi gusto. Porque ahí sí fue como que dije, uy, ojalá que no cante todos los... Ajá, los no, malos. Sí. Uy, ahí sí, que va a ser un musical esta. Ahora, lo que me gustó a mí, ya que estamos en esa zona de la película, es el hecho de que yo esperaba que cayeran en el cliché de que el primero le iba a dar una sugranta, le iba a dar Scott Pilgrim y que después milagrosamente iba a aprender a pelear. Que él se iba a tener que entrenar, así. Ajá, y que en 2 horas iba a ser más palo. ¡Nelly, güey, puta, de entradita! Bla, bla, bla, bla, bla. No les dije que así es el cómic, pues casi sí, toda la relación, que no hay qué, que me gusta esta chica, que no hay... Y de repente, güey, puta, tirando rayos, como mierda. Entonces, pero sí, así es el tipo. Pero fíjate que eso te lo cuenta más adelante en el backstory. Uh-huh. Y es más, está viendo un clip de lo que sale en Adult Swim. Que hay una caricatura de Scott Pilgrim que está saliendo ahí. Uh-huh. Que se llama Scott Pilgrim vs. The Animation. Entonces ahí está saliendo un poco de eso de backstory. Y sale ¿Y que son como Pilgrim... oficiales o...? Sí, es que es sacado del cómic. Ah, ok. Sale cabal Scott Pilgrim cuando era bicho, cuando anduvo de novio con la baterista de su banda. Uh-huh. Con la... Kim. Ajá. Que desde entonces... Que era la única mujer fea, creo. Y la amiga. No, fíjate que no. Jules. Y es que la así la maquillaron, esa bicha bonita. No, pues sí, pero el personaje. El personaje no se veía tan bonito. Pero era chistoso, a mí me llegaba el... Que nunca nos dejaba terminar, vea. La personalidad. Y que... Y la chinita, la baterista de la otra. La chinita. Y brava, le dije. Y cómo se le quedaba viendo. Pero emputada. Mira, algo que estaba leyendo en Wikipedia, que todos lo saben. Bien interesante que los miembros del elenco no podían tocar instrumentos y tuvieron que aprender a tocar para... Ah, para hacer el mate, bien. No, para tocar, porque son ellos en el soundtrack. ¿Qué? ¡Wow! O sea, por eso se tocar suena tan mal, pues. No, huevo. Si hasta cuando están haciendo la guerra de los bajos, que solo... No, pero parece que Michael Cera sí podía. Era los demás del grupo los que no podían. Y era solo el de. ¿Y por qué de? ¿Tiene algo que ver eso con el álbum, la nota? Es la nota. No sé. O bueno. Para picarlos, yo lo vi con mi esposa, con Claudia. ¿Y qué tal? Y le gustó. Yeah. Se rió en ningún momento. Solo al final dijo, qué película más rara. Sí, pero Claudia está contaminada. Sí, está contaminada. Ajá. Además, desde el principio, yo se la vendí mejor. Le dije, mira, es una comedia. Sí. O sea, que se esperaba algo ridículo. Pero no dijo, es base cómic, sino que es una comedia. Mira, es una historia romántica. No, Sex and the City. Ese es un error. Imagínate Sex and the City, pero... No le iba a decir... Mira, es un tipo que tiene una novia, pero conoce a otra chica y algo pasa después. Sí, cabrón. No. Sí, pero mira, yo cuando había visto las extras, yo decía... Puta, la Ramona, cuando le di el pelo así. Yo no la veía bonita. Pero la personalidad. Yo desde que la vi la primera vez que... O sea, yo no sé por qué en la imagen que... Porque no vi bien la extra. Yo me imaginaba una bicha pequeñita, delgadita. No sé por qué. Ajá. Cuando la vi, que tremenda mujerona. Cuero. Ajá. Y yo, güey, la gran puta, qué buena es esa bicha. Sí. Y terminó la movie y yo lo mismo. Vea, puta, ¿a dónde salía? Y la fui a buscar y él... La que había salido de hija de McClane en Die Hard 4, creo, en la última. 4, sí. Uh-huh. Masita, también ahí en la película sale bien Masita, en esa otra. Sí. Bueno. Y lo que me llegó, y yo no sé si lo explicarán en el cómic, es porque se derretía el hielo cuando ella iba patinando. Because she's hot. O sea, no te... Entre todo lo que no te explicaron de la movie, que por qué se hacían moneda los malos, que por qué... Lo del highway te lo medio explicaron. Eso en el cómic lo terminé de entender. Que cómo les cayó el correo. Lo del highway. En la mente. En la mente de él, que porque él la veía cuando iba. Ajá, ¿y por qué era? Era un atajo que ella tomaba. Era un atajo que ella tomaba y que por casualidad pasaba por la cabeza de él. Wow, ok. Pero que en Estados Unidos lo ocupaba más, en Canadá no, por eso es que qué vacío está aquí, pues por aquí me voy a ir. Fíjate que de las partes, no te voy a decir que no me gustó, sino la única que me dio así como... Pensé, ya se pasaron de límite, es en la última pelea. Cuando pierde y de repente dice, ¡hey, tengo una vida extra! ¡No! ¡Eso es lo que más me llegó! No, a mí no me gustó. Yo me acordaba de lo de la vida extra, qué bien que lo utilizaron, dije. Pero dije como una zafada, un salve, el hecho de que le dan la oportunidad de repetir toda la pelea. No es que no me gustara, pero dije... No, a mí, y ¿sabes lo que sí me gusta a mí de esa escena? Es el hecho de que siempre estás jugando estás contra un boss en un juego. Sí. Y puta, me alcancé a llegar y ¡pum! Le mataron. ¡Ay, la puta otra vez! Vea. Y ¡pum! De repente vos ves que ¡ey! Lo que me costaba antes. ¡Puta! Ahora rápido llego al boss. Ajá. Y cabal ahí todo lo demás. Ya estoy aquí otra vez. Fight. Good. Pero mira, para mí, combo. Y regreso a mi primer comentario de que mis respetos al editor de esa película, porque solo el hecho de que una escena en que alguien se está amarrando un zapato te cague de la risa, que es porque esa mierda tiene una edición paloma. ¿Qué lo ves? No, y hasta la música. Y le costaba. Fíjate también ese comentario iba a hacer de que no sé qué onda. Esa movie no había escena. Que no llevara algún efecto especial, que no llevara algo, pues, o sea, todo era, o sea, ya sea que le agregaran un efecto de sonido, cualquier cosa, pero es bien, descargada. O sea, visualmente te avienta un montón de cosas. La pues. Escena después de que, cuando él va en el bus o en el tren, no sé, que acaba de cortar a la Knives, ajá. Y que se ve que le echó mierda y ve la carita de la Knives, sigue hecho mierda, vuelve a ver la carita de la Knives, ve la carita de la Ramona y ya está. Morning Glory. Quisiera ver que le decía, ¡Ey! ¿Qué le pasó a tu pelo? Y cuando la toma de bajo el sombrero. Eso me cagaba. No, o el roommate gay. ¡Puta, qué comentario los de ese hijo de puta! ¡Qué hijo de puta masa! ¡Es que es ácido! Mira, no, cuando normal... están tocando y ellos en el parque solo dan vuelta. Pero ni siquiera voltean a ver sobre el paso. No. Cuando le roba el novio a la hermana Scott. Y la fulana lo único que le puede decir es... ¡Again! Otra vez yo... ¡No! No, y después que le textea dormido a la hermana. Que mira, sí. Que ¿Y cómo o sea, se enteró? Solo cayó el colchón, me apum, y con el celular y aquí babeando y pi, pi, pi, pi, pi. ¡No está consciente! ¿How you do that? ¿Cómo haces eso? Mira, cagado de la risa, hijo de puta. Va buenísimo. No pensé que me iba a caer bien el fulano por el... Ahí en el IRC, por cierto, sorry, pero... Es demasiado rápido scrollé. Uh-huh. Se están comentando un montón de cosas. De que tipo el trono de Gideon al final es el trono de Zelda. Que el pelo, el color de pelo que usa la Ramona durante la película es un homenaje a no sé qué otro juego. A las princesas. Hay una música putas. También que cuando él la ve, cuando ya le lleva a él su paquete, que también es de Zelda. Es de Zelda, que cuando está acaba teniendo un sueño. Pero sí, o sea, hay tantas referencias a videojuegos que las vamos a buscar en algún blog, pero... Pero sí es qué buena está esa foto que están viendo en la Ramón. Tiene la foto bonita en IMDb. No, y te sí otra de que... Hey, ¿cuál es la dirección de Amazon? Puta, que es un viejo Homero Simpson. Sí. Y el otro, Amazon.ca. Mira, ahora... Pero después de verla me expliqué por qué le fue tan mal en taquilla en Estados Unidos. No, es que es demasiado geek. Es demasiado geek y espero que sea una película de culto de aquí en adelante. Mira, esa escena que están viendo ahorita, esa foto que en DVD se levante. Yo la he estado buscando para tenerla en wallpaper porque me encanta, pero cuando no está el Scott Pilgrim, cuando solo está la Ramona en la pared y a la par dice This One Girl. Uh-huh. Y llega esa escena. Va, aquí están viendo en el box office, según esto, dice que salió el 13 de agosto de 2010, terminó con 10.5 millones su primer fin de semana. O sea que fue un flop financiero. Es un fracaso. Para ser película de verano. No, pero yo te puedo asegurar de que se va a recuperar con las ventas de DVD. Porque yo creo que sí se va a hacer película de culto. A ver, ¿cuánto costó? Internacionalmente hizo... Deja ver, hizo 31 millones en Norteamérica al final de su... Nada. No mucho. Sí. Y 14 millones fuera de Estados Unidos. Madre. O sea que no recuperó los 60 millones. Es que te digo, aquí ni la van a traer. Yo te puedo asegurar que no la traigan. Pero críticamente, o sea, muchas respuestas positivas. O sea, ahí... ¿Pero de críticos o de la mara? De la mara. Bueno, dice Kevin Smith diciendo, pues, qué buenísima movie. Que también... Sí, pero es que esa es mara. No, esa es la mara, sí, es de la mara. Menciona él a Quentin Tarantino y Jason Reitman, otros dos directores que dicen que también le gustaron mucho. ¿Qué dicen los críticos viejitos del New York Post y Times y toda esa onda? Fíjate que dice aquí que... La película ganó... Ah, no, perdón. No, este es otro crítico que se llama A.O. Scott. Lo hizo su Critics Pick. De ahí, no sé, IMDb, ¿qué dice? ¿Cuántas estrellas? Mira, o Rotten IMDb Tomatoes. Tiene 8 estrellas. ¿Y Rotten Tomatoes? Tiene 81% en Rotten Tomatoes. No, es que en internet fue un éxito esta película, o sea, sí, definitivamente. O sea. Qué mala onda que no le fue bien, pero se entiende por qué no le fue bien en taquilla, pues, pero... Es que es bien aparte, o sea, sí. Visualmente es otra onda. Y lo peor es que yo te puedo apostar que el 80%, perdón, el 80% de las personas que la fueron a ver al cine no se lo esperaban. Sí. No se esperaban ese tipo de película. Pero estaba en el tráiler. Whatever, pero no te la esperas tan así. Pero yo creo que la gente que la fue a ver fue porque vieron el tráiler y dijeron, hey... Esta es la que quiero ver. O porque fueron a ver porque, hey, vamos a verla. Ah, vaya, pues vamos. Vaya. Pero sí, tal vez hasta el tráiler, no sé si hasta eso fue lo que tal vez ha de haber dicho la Mara. Qué choyazón, vea, qué es esta onda. Porque sí tiene esas cosas de que, hey, comedia, pero sí. ¿Qué son estos efectos? Y fíjate que clichés tiene bien poquitos. Fíjate. Es que es bien fiel al cómic. Yo hubiese esperado que llegara todo el público que le gustan las películas de Michael Cera. Que son así, son comedias. Espérate, hay no, gol de campo. ¿Cuáles son las otras películas de Michael Cera? Dante sirve para nada más. No, no, las más conocidas. Menciónalo. Ya. En 10 segundos. Superman. Ting, ting, ting. Ah, puta mierda, película, lo siento. Dale. Okay. ¿Cómo se llama la de la del Dawn of Time? ¿Cómo sale con Jack Black? No, esa sí es mala. Year One. Esa sí me cayó mal. La juventud, a mí me dio risa, pero no era buena la película. Nick and Nora, Infinite Playlist. Son más como independientes, medio comedias. Tal vez la más comercial es Superman. Y que le fue bien. A mí no me gustó, pero le fue muy bien. Tal vez la más comedia es Year One. Fíjate que él sale en Juno. Qué buena, Juno, pero no es comedia, realmente. Pero es un filme independiente. Sí. Yeah. Y Arrested Development. Él era parte de la serie. Ah, ok. All right. Bueno, no, pero esa película buenísima. Es del tipo de película, es de las pocas películas que la termino de ver y yo, no, tengo que volverla a ver. Inmediatamente la vuelvo a poner. Sabes que la escena del desierto es una referencia a Final Fantasy, al final de Final Fantasy 8. Ey, es cierto. 8. Ah, 8. Uh-huh. Esa no lo jugué, no la alcancé. Pero sí, siento que tiene más valor como película de culto. Que va a ser adorada por generaciones. Ponele. En adelante. Ah, la otra que vamos a ver. What do you play? Play Celta. Es una pregunta muy profunda. No, pero fíjate que yo digo que sí va a ser una película de culto, porque si tomo una pequeña muestra, yo puse, cuando yo la estuve viendo, yo puse el tweet. Estoy viendo Scott Pilgrim vs. the World. Inmediatamente me cayeron el montón. ¿A dónde? Yo también la quiero ver. O sea, la Mara la estaba esperando, la Mara la quería ver. Los conocedores, ¿eh? Los geeks de acá, claro. Es una película ahora, 100%. Si la traen al cine y deja ver al cine. Sí. Corriendo. Okay. Sí. Así, pero primero se va a amarrar la cita. Vaya, puntos. Señoras y señores. Cinco. Cinco. Wow. Digo, el único pelito en la sopa fue esa escena que fue corta y pasó y... Y de ahí para allá, perfecto ese movie. ¿Te comandan 5? Sí, o sea, había iCandy, había acción, había cosas geeks, había de todo. De todo. Comedia, buenísimo. Sí, las chicas. Sí. Dispensadas. Estaban bien, Julio. Estás viejo, ya estaba casado felizmente mucho tiempo. Yo soy más exigente desde ese punto de vista. No, para mí salía la Ramona y era un iCandy. Salía la hermana y era un iCandy. Me dije a la Ramona. ¿Entonces vos, Julius? Mira, yo tengo que ir... En contra, no en contra, pero no voy con la borregada, así que le voy a dar 4.5. Excelente. Yo le doy 5 puntos. Wow. Y Bretomán le dio 5 puntos también. Yo le doy 5.5 para... Bueno, tomamos en cuenta el Sensei. ¿El Sensei dio una calificación por correo? Sí, ponela. 10. O sea, démosle 5. 5 puntos dijo el Sensei. No, 10 dijo, pero... 10, wow. Así está. Así que, película mejor recomendada. De las mejores. De parte de solo no hay. Danos el spoiler. Kikas, ¿cuánto tú? Kikas. En promedio ya. Sí, Kikas, 4.75. Scott Pilgrim, 4.90. La única que le va ganando ahorita es Inception. Que tuvo 5 perfecto. Wow. Acabamos de recibir por acá. Por cosas como esas es que no le di el 5 perfecto. Porque no la puedo poner, aunque sea otro género tan diferente, no la puedo poner a nivel de Inception. Ahora te voy a dar... Son dos películas diferentes. Sí, son muy diferentes. Son muy diferentes, pero... Me niego. Pedilo, hijo. Yo disfruté más Scott Pilgrim vs. the World que Inception. Si lo tuviera que rankear... Y si te dijeran... Ahorita puedo ver dos películas. Tengo Scott Pilgrim vs. the World o tengo Inception. Yo agarro Scott Pilgrim vs. the World. Esa es la que voy a ver. Depende del mood. Porque fíjate que yo hasta hace poco me estaba dando cuenta que Inception solo la vi una vez. Ah, ya. Yeah. Y yo, tengo ganas de volverla a ver. No sé si ya salió en DVD. No ha salido. No. Pero Inception es un thriller. Entonces, una vez que conoces la historia, ya no la disfrutas. Sí, pero... Tanto. Pero tiene la última batalla para mí es un blur. Ah. Todo el último. Entonces, un Blu-ray. Sí. Antes de eso era DVD. No, la revista Blur. Ahora, Scott Pilgrim vs. the World o... ¿Kick-Ass? No. No, sí, o Kick-Ass. Scott Pilgrim. Sí, fíjate, Scott Pilgrim. No, pero Scott Pilgrim vs. the World o Despicable Me. No, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Sí. Es que a mí, Despicable Me me gustó. Pero es más fórmula. Pero ni siquiera es una película que yo quiero volver a ver. Yo sí. O sea, yo para muero por ver a verla. Y es más fórmula. La de Despicable Me. Es, sí, es más sí. típica. Es que esta de... se sale de cualquier. Pero es que los Minions a mí me cagaron. Ah, o sea, sí. Los Minions me cagaron de la risa. Es muy buena. Casi igual. Que casi toda la película de Scott Pilgrim. O sea, me reí más en Scott Pilgrim, pero cada vez que salían los Minions, yo me... Yo vería una serie animada de los Minions, eso te digo. Sí. Pero la movie en sí, en total... Fíjate bien, que está buena, está muy buena, pero... Yo siento que la parte romántica de Scott Pilgrim no molestaron. No, no molestaron. No molestaron para nada. Las partes cómicas eran cagadas de la risa. Las peleas eran buenas. Sí. Pues la parte donde le sale el Scott Pilgrim, ¿sabes? The Power of Love. Ajá. Y que empieza con la espada y que le salen un montón de tipos. Y que se ve que le está dando con una gana. Que al nomás pegarle. Se convierte en y que hasta los otros se le quedan viendo así como que fuck. Para mí es superior a Despicable Me solo porque es mucho más original. Eso sí. Y rara, o sea. Te llama mucho más la atención Scott Pilgrim por eso. Sí, sí. Después hacemos un versus de Despicable Me y Megamind. Cuando sí, va a ser bueno. Entonces ahorita podríamos hacer Despicable Me contra How to Train Your Dragon. Ah, para mí Dragon. Miren, señores, acabamos de recibir. Yo tengo mi iPod y tengo con... Acabamos de mil pesos. Ay, es lo que quería decir, que tienes tu iPod con Retina Display. Nuestro amigo Paco Ramos no se quedó atrás y nos acaba de mandar unas portadas. Hey, ¿qué onda, geekos? Les dejo las portadas que hice para el episodio de Scott Pilgrim, que por cierto, me encantó la película y el cómic, cada uno en su rubro, es excelente. 5 puntos geekos para la movie y por ciento en cuanto al comentario de Alex Cerrato, acepto el reto de portada de sus portadas. Dice acá. Así que aquí están las portadas que nos mandó nuestro amigo Paco Ramos, Scott Pilgrim vs. The World, y aparecen todos los Evils, Exes. A ver. Esta es la otra. Scott Pilgrim vs. The World. Bueno. No vi la primera, perdón. Esta es la primera. No, está bien. De la película. La segunda es del packing. ¿Verdad? Esta es la tercera. Comiquicos. Sí, van a sacar el arte del cómic. Ajá, y la segunda y la tercera son del cómic. Así que ahí está. ¿Qué onda? Seguimos con la que yo habíamos... voto por el bus rojo. Roldán el tener. A ver. La verán. Después, cuando termine la grabación, ahorita démosle. Y todas van a estar, señoras y señores, en la galería de portadas para que puedan verlas, porque todas están excelentes y en realidad va a costar elegir cuál es la ganadora para este episodio. Así que ese es el Berxus de portadas. Por cierto, ahí está Tarkus, ve. Tarkus en el IRC. Nuestro Tarkus. Saludos, Tarkus. Nuestro amigo del alma, casi hermano, Tacruz. Tacruz. Gracias, Tacruz, por estar aquí con nosotros, señoras y señores. Con nosotros vamos a continuar este episodio con unos cómics leídos esta semana. Adelante, Julio, ¿qué cómics has leído esta semana? Esta semana tiene temas, un tema común. Ajá. Bebés y la muerte. Puta. ¿Cómo? Cómics de bebés muertos. Bebés muertos. No, fíjate que todo comenzó porque me di cuenta que ya habían publicado el Action Comics número 894, donde la invitada especial fue Death, de Los Endless. Invitaron a Muerte, de las historias de Neil Gaiman, del Sandman. Y toda la pila es que... Ah, sí, que salía con Luthor. En esta historia, Luthor... Se muere. Se muere, supuestamente, en la historia. Se muere. No les doy el fin. No hay spoilers porque es muy reciente. Y al ver a la chica muerta se le levanta. Ahora, el imparable. El arte está muy bueno. Presentan a Death y fiel a su personaje, como es caracterizada en las series de Vértigo. Creo bien optimista. Bien cool, la chica gótica. Que considera la muerte como algo más, algo superfluo. El paquín es Talking Heads. Todo el paquín es Lex hablando con ella. En diferentes posiciones, en diferentes... ¡Uy! En el 69. Pero es una conversación bien interesante porque tú ves que Lex está... Por algún motivo está muerto porque no lo dicen. Eso pasó en el paquín anterior. Tú ves cómo él va progresando en las etapas del dolor, que primero es la negación, después quiere negociar, después quiere hacer no sé qué cosa, y ella le va diciendo, mira, hoy estás en tal etapa. Nunca había hablado con alguien que pasara de una etapa a otra tan rápido. Y le, hay una parte de la, casi al final, de la más interesante, que le dice, vaya, imagínate, ¿qué pasaría si yo te digo, te doy que te vas al paraíso, un lugar donde toda la humanidad es feliz? Tú podrás tener el regalo que tú quieras o la condición que quieras. Estar rodeado por las personas que te admiran, que te aman. Vas a tener los retos mentales, intelectuales más prodigiosos. ¿Estarías dispuesto a ir a este lugar? ¿Iré? No. ¿Porque no se lo ganó, o qué? Porque, no, porque yo quiero derrotar a Superman. Yo quiero... tiene esa pila, ¿verdad? El Paquín... Desde ese punto de vista es bueno. Si lo ves buscando acción, es aburridísimo. Te vas a dormir a la mitad del, okay, del librito. ¿Qué pasa conmigo? Lee, no, es tu primo Lee. Ah, Lee. Lee Brito. Lee Brito. Ah, es karateka. Sí. Igual que yo. Es hermano de Alan Brito. Pero ese después... es electricista. Sí, ¿cuál es, hueputa? Todo el que dice. Pero no produce licor como alambique. Okay. Ah, no, ahí ya no. Ah, pero no me pusieron toma, ¿vale? Los grillos le pongo. Fui ignorado. Pero después de leer ese de ese paquincito de que sale la muerte, me quedé picado porque las miniseries famosas que se centraban en ella, yo solo había leído una, El Alto Costo de la Vida, pero nunca leí... La primera, con Booking. La primera. Nunca leí con el Macaulay siguiente, Booking, que era la de el mejor tiempo de tu vida. Ah, Time of Your Life. Time of Your Life. Así que la mandamos a comprar. Ajá. La conseguimos. El señor Torres amablemente nos la prestó. Y es buena. Uh-huh. Este es un drama denso, porque es aquello de que ves la página y está dividido como en 16 cuadritos, y cada cuadrito con su texto. Ajá. Entonces los dibujos son bien sencillos, el arte es arte digno de Vértigo, o sea, no es nada del otro mundo, pero va al cabo. Es una historia que te presenta a los personajes y te involucras con ellos, te importa lo que les va a suceder. La muerte no aparece, sino es una miniserie de tres. No aparece hasta el segundo, y hasta en el tercero es que comienza a aparecer todo lo esotérico y todas las cosas raras. En los primeros dos es la presentación de la historia de los personajes. El primero me acuerdo que era el día que la muerte pasa vida. Que pasa con entre pasa los vivos. Vivos. Que entre los vivos, sí. Pero eso solo podía ser una vez cada año o cada 100 años. Fíjate, Mid Joe Black. Creo que era cada 100. Creo que era. O sea, este no es lo mismo. No, o sea, este no es lo mismo. No. Otro, okay. Este es la historia de una cantante de rock que está como en la cúspide, pero que es lesbiana. Entonces, su compañera de vida, ella no ha salido del closet, lo está considerando. Su compañera de vida tiene un bebé, pero el bebé le pasa algo. Entonces, a medio paquín, el bebé se va a morir. Dije, no puede ser, pero aquello que te impacta lo que le pueda suceder o no al bebé. Y la historia es bien bonita. Nuevamente es un gran drama. De esotérico tiene bien poquito. Una persona que no sepa de qué se tratan los Endless y Sandman lo podría disfrutar. Se lo puedes dar a una chera, por ejemplo. Y no te lo avienta. Y no te lo avienta y más de una lágrima le puedes saltar. Wow. La historia es muy buena. Y después, lastimosamente, el tercero que terminé de leer y que... tiene que ver con un bebé que casi que me sorprendió que no se moría. Ese me sorprendió que no se murió el bebé. No es spoiler. Es Spider-Man 642 al 646. Sí, no lo he leído, Rafa. No voy a dar spoilers por eso. Sí, pero ya digo que no se moría el bebé. Comienza con que nace el bebé de Menas, que es hijo de uno de los Osborn, no vamos a decir de quién. Bueno, okay. Y de repente cae el Doctor Octopus, que le ha dicho como a chorrocientos villanos, yo quiero ese bebé. Me lo consigue. Entonces lo tratan de secuestrar. Wow. Y es el Hombre Araña quien tiene que salvarlo. Lo interesante del caso... ¿Y el papá? Ausente. El papá no, sí. No puede decir nada. Está indispuesto. Entonces el Hombre Araña... agarra al bebé, se lo quita al Doctor Octopus y comienza a balancearse, por columpiarse por todo Nueva York saltando a 8 G's de velocidad. Y al bebé no le pasa nada. Pone, es que tiene que un bebé tener que no tiene ni un día de nacer. Pero tiene, no se le queda la mujer. No le da de comer, o sea, nada. No le da, pero es que lo que vos no sabes es que, para empezar, iba vestido de rojo el hombre araña. Y iba sudado. Y se había echado un par de talegazos para estar bolo. Entonces, acuérdate que bolo, rojo, vestido rojo y sudado es lo que él tiene que lo tiene que chinear a los niños, un bolo rojo y sudado para que no le dé ojo. Eso me suena a un Santa Claus en el estado. No se le cayó la mollera, lo único que le dio de comer fue fluido de telaraña, ¿y qué más? Y chuloncito el bebé en todo chulo, el paquete. O sea, con una manta que se le pasaba cayendo. No, mira, es el hijo de algún duende verde, algo tiene que tener el bicho en su DNA. Y es lo peor, que no puedo decir nada, pero... Mira, si es hijo de alguno de los Osborn. Mira, él... No, pero mira, la Menas, ella se transforma así medio en demonio. Sí, tendrá cachitos el bicho. No puedo decirlo. Al menos uno espero que tenga. Fíjate que el otro problema que le encontré al Paquín, que el artista... Uy, ese es el arte. Sí, eso. Paul Azazeta. Yo a veces pienso que mira que la Marvel no ve el arte de las personas a quien les encarga sus cómics. Y fíjate que lo peor, que ha sido artista de ellos en varios paquines anteriores. Ha sacado de Silver Surfer, ha sacado de Marvel, ha sacado de... se me olvida el otro. De los Cuatro Fantásticos, creo. Pero mira, hace de caso que es un artista de Vértigo. Que para los las historias de Vértigo me parece bien, es el arte que tú esperas. Es bastante sencillo, todos cuadrados los dibujos, pero para uno de superhéroes que va a dibujar a todos los villanos de Spider-Man, ¿cómo lo pusieron a hacer esto? Mira la Mary Jane. Hizo algo que es casi imposible, dibujarla fea. Entonces, bueno. Así okay. Que. Con esta historia, ellos cierran básicamente el periodo de Brand New Day. Uh-huh. Y preparan el arribo, no en el 47, pero en el 648, uh-huh, del nuevo equipo creativo, incluyendo el artista. ¿Quién es? El que hace los zapatos grandes. Ese. Ah. Bien, estamos sincronizados. No, es que no es bueno. El que dibujaba Crimson, el que... ¿Qué es el nombre latinazo? Sí, Roberto Ramos, gracias. Ramos, Humberto. Humberto, estamos. Pero dibuja bien. Sí, a mí me gusta. Es lo que... Bueno, claro. A mí me gusta. Depende de qué dibujas. O sea, si yo no sé si Marvel lo que quería era como... Traigamos uno tan malo que se ve bien Humberto Ramos. Que no importa cómo dibuja, el próximo va a ser un éxito. Bueno, táctica. Y la historia la escribe Mark Waid. También sentí que lo hizo sin ganas, Mark Waid, en esta. También le dijeron, mira, escribí algo rápido, pero se llevó 5 paquines en contar esa historia, que en 3 salía, no más que eso. Así que no, si se lo pueden, sáltenselo y váyanse de un solo al final de Brand New Day, porque en el 47 va a ser, dicen, un paquín de triple de gordo con la historia final. Y ya para después comienza Humberto Ramos a dibujar. All right. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con una... descarga de frustración. Adelante, Brito, con la descarga de frustración. Sí, bueno, yo entre los cómics que leí en esta semana leí el de Generation Hope, número 1, que es la historia acerca de la... de la mutantía esta que nació después del día M, ¿verdad? De la Hope. Ya la primera mutante que había nacido. Uh-huh, ya sí. Después de que la entrenó... Cable fue, ¿verdad? Sí. Toda esa historia, Cable. ¿Verdad? Entonces ella anda ahorita juntando nuevos mutantes que no controlan su poder, pero que ella les ayuda a controlar el poder. Pero la onda es que de repente se van a traer este mutante a Tokio. ¿En serio? ¿A Tokio? Sí, y ay, qué chivo. Y hasta dicen, ay, qué bonito Tokio. Llegan y el tipo, puta, una copia de Tetsuo, pero yo creo que hasta la calcaron y solo lo colorearon, ¿ve? Y yo, puta, bueno, el siguiente cuadrito, ¿ve? Se sigue pareciendo a Tetsuo, ¿ve? El siguiente página, pues, ¿qué es Tetsuo, ¿ve? Uh-huh. Y en la última página, una gran explosión igualita a la de Akira. Entonces, yo como que... Mira, yo no lo había visto y... es plagio. Britomán me acaba de decir, mira este dibujo. ¿Quién es este? Dije. ¿Quién es? Ey, pero si ese es el de Akira, que se está deformando, está creciendo sin control, y tiene partes mecánicas, el cuerpo bien rosado, y este es el Paquín de Akira, o sea, o era lo que estamos hablando la vez pasada. No, me dice, y mira esto. La explosión. Existe la explosión de Neo Tokio, el gran cúpula negra que se está expandiendo, botando edificios. Es que es una explosión bien, bien característica. O sea, una fusilada. Pero, paloma, o sea, ¿qué onda? Y el Paquín empieza bien, pues, pero ahí te deja como que, ¿what? Así es que esa es la descarga de frustración. Ahí está la descarga de frustración de esta semana. Bueno, mira, y nos vamos a comentar que ya regresó Batman, que ya regresó Bruce Wayne. Ya regresó Bruce Wayne, mano. Sí, no. Ya regresó. Es que no lo he leído. Sí. No me lo ha pasado el señor Torres. Next episode vamos a hablar un poquito de eso. Señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en vivo. En especial, muchísimas gracias a los productores ejecutivos, al equipo de productores ejecutivos de este episodio 291 de Comic Geekos, Pablo Morales, Miguel Díaz Hidalgo, Iki, David Garfias, y a nuestro amigo Arturo Hernández Lomelí. Muchísimas gracias. Se aprecia de sobremanera el aporte que ustedes hacen a la producción de este episodio de Comic Geekos. Vamos entonces a cerrar este episodio con la cancioncita Black Sheep, que es parte del soundtrack de la película de Scott Pilgrim vs. The World. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Nos vemos! Les recordamos que si ustedes quieren ser productores ejecutivos del próximo episodio de Comic Geekos, visiten la página web www.comicgeekos.com/blog. Ahí van a encontrar un botoncito amarillo que dice donate. Apreten ese botón y donen la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos para el siguiente episodio de Comic Geekos. Y ahora nosotros vamos a terminar este episodio con un, mini sueño. Está Julius de noche fuera de su casa. Estoy en el pasaje donde, en las colonias donde viví en mi niñez, allá por el Boulevard de los Héroes. No es la que yo conocí. No es la que tú conociste. Justo en la cuadra de atrás del externado. Y estoy en mi hoverboard. Back to the future. Back to the future. Más o menos. Es una es como un disco metálico, como de unos 50, 75 metros de diámetro. ¡Metros! Perdón, centímetros. De diámetro, ups. En la cual tú te paras, tenés que guardar el equilibrio, vuela de majestad decirlo, a una altura como unos 2, 3 metros de la superficie, y ando dando vueltas en la calle. Uh-huh. Parte del sueño, más de la mitad es yo volando, ando volando, evito llegar a un extremo donde hay una zona sin construir, donde hay lo que nosotros llamamos terrenos baldíos, solares, con mucha maleza, y que en mi época había riesgo de mañosos, de ladrones o rateros. Ajá. Tanto así que a mí fui asaltado una vez y me robaron un reloj. Entonces, el reloj. Para mí en el sueño, cada vez que me acercaba ahí me daba como miedo, temor. Entonces, trozo de reloj. Daba vuelta rápido y rápidamente salía volando en dirección contraria. Y la esposa de Julio decía, ¿y por qué se pondrá esta en posición fetal? Y de repente que cambia y están ahí los Avengers. ¡Puf! Y fuck. Como yo soy el único que tiene algo parecido a un escudo del Capitán América, yo ya soy el Capitán América. Ajá. Lastimosamente, creo que mi versión de Capitán América es antes que me dieran el super suero. Bien sequito y desnutrido. Solo levantar el escudo. ¡Ay! Solo sé que ahí estaba. Te veías más grande los paquines. Que ibas por ahí y de repente viste a los Avengers y te asaltaron. Como que los demás eran mis vecinos. Ajá. Que se habían convertido en Avengers. Solo recuerdo que estaba Hawkeye. Me parece que estaba el Halcón. Y eso es por culpa que ese día en la temprano había visto un pedazo del Superhero Squadron de la Marvel. Ajá. Que hace una combinación de personajes toda rara. Y en eso ya me desperté. Bueno. Nice. Está bueno, está bueno. Señoras y señores, gracias por estar aquí. Nos vemos la otra semana. Salud. Salud. Salud.